Warner Brothers presenta Looney Tunes. Loco de remate. Con el Pato Lucas. En el cuartel de los palomos voladores no existe el temor. Ahí todos son héroes. Son pájaros felices, pero esta noche están molestos. La tristeza les llena los ojos de lágrimas y todos ellos se encuentran preocupados por uno de sus amigos. No ha vuelto de su misión. Él se ofreció alegremente para llevar al frente papeles importantes. El que sus compañeros estén preocupados es toda una vergüenza, porque el Palomo 13, o WL, está con una mujer. Olvidando su misión, el 13 descansa con una mujer que es espía del enemigo. Por favor, Palomito, dile a la bella Natasha tus secretos. No voy a decirte mis secretos. No soy tan tonto. No digo nada. Con mortífera gracia, se levanta por una copa. Hasta los ojos de esta dama embriagarían. Esta malévola espía juega muy sucio. El 13 está a punto de tener lo que merece. No, jamás hablaré. No hablaré. Hay que apostarle 10,000 a Nueva York en la segunda, pero hay que estar preparados para el ataque de las 8. Yo venía para darle información de la invasión del 23. Luego vendrán 100,000 regimientos para la de la cuarta. Se acercan 400 convoyes con tanques y artillería pesada. Este será un gran día y se llamará el día... El 13 experimenta un horrible terror. Acaba de darle información a los oídos enemigos. Se percata de lo que ha dicho y dice... Necesito un hoyo en la cabeza. Esa es una buena idea, lindo palomo. Pero hazlo afuera. Acabo de limpiar la casa. Qué mal tino. Y de vuelta en el cuartel, entre una atmósfera apesadumbrada, han llegado a creer que fue todo para él. El capitán mira a sus hombres y dice... Ya son 18 hombres y 18 pérdidas. Parece el trabajo de la reina de los espías, Hatamari. En ese momento de crisis, de un lugar muy árido, aparece el misógino del escuadrón, el Pato Lucas. Yo haré el trabajo. Soy un misógino. No llegará a primera base porque estoy casado con el ejército. Secretos militares para entregar. Tome uno. ¡Rayos! Olvidé llevar el secreto militar. Ni el granizo ni la lluvia. Este correo cumplirá con su deber igual que un cartero perseguido por un perro. ¡Una loba! ¡Una de esas! No te pongas así. ¡Ah! ¡Y eso que estoy fuera de práctica! El secreto. Es una pena que solo sea un secreto el que tenga que tragarme por mi país. Mira, mi Führer, un importante secreto militar. Va a estar bueno, ja. Hitler es un apestoso. ¡Hitler es un apestoso! ¡Ese no es un secreto militar! ¡Sí! ¡Todo el mundo sabe eso!